Compare Miquel, i va a sonar, i va a sonar l'accordeón. Va a bailar toda la gente que está no en la reunión. Cuando se pone a bailar es un tito, doña Marieta con un bastón. Que la acordeón sona, que son la tarantela y compare Miquel. Va a bailar la tarantela y compare Miquel. Ya nos da la alegría y el buen humor. Las notas muy brillantes de su acordeón. Son que te sona la acordeón y compare Miquel. Compare Miquel, y va a sonar el acordeón. Va a bailar y toda la gente que está no en la reunión. Cuando se pone a bailar es un tico, doña Marieta con un bastón. Que el acordeón la zona que sona la tarantela y compare Miquel. Va a bailar la alegría de la reunión. Cantimos sin penas del corazón. No vivir, pasan los años y se nos van. Alegres y contentos, brindemos compare Miquel.